Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Capítulo número 142 del día viernes 13 de mayo del 2022. Bienvenidos al intervalo del diablo una vez más. Así estamos dando inicio a este espacio de dos horas de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Che, nos están malcriando demasiado acá. No pasa nada. Esponjitas nuevas, que cablecitos nuevos, que pantallita, que camarita. Esto está de lujo. Ni en mi casa me tratan así. Posta, está buenísimo. Señor operador, ¿cuántos cambios? Sí, la verdad que sí, estamos, como siempre decimos, la recaudación de las fiestas las reinvertimos. Leyó la mente. Claro, señor. Exactamente. Claro. Se vendieron empanadas entonces. Se vendieron empanadas. La verdad es que las primeras fiestas cubrimos los gastos que en enero y febrero se vinieron encima. Y ahora que fue, bueno, la primera fiesta que la hicimos y pudimos ahorrar. Sí, se vienen transmisiones, no sabemos todavía si por YouTube, por Twitch, por Facebook Live. Tenemos que encontrar la plataforma que mejor nos contenga. La indicada, exactamente. O que cada programa decida su plataforma. Claro. Eso lo vamos a dejar como que el programa elija. Pero como radio tenemos que hacer un par de pruebas, que no va a pasar más de una semana, porque tenemos dos cámaras. Ajá. Si quieren, un resumen muy rápido. Sí, dos cámaras, otra máquina aparte de la de transmisión, que va a servir para comunicaciones vía Meet, Zoom o las comunicaciones que ustedes quieran tener, con otra cámara, es decir, una tercera cámara. Ajá. Que también se va a poder usar para panear cuando no se esté usando. Una computadora que va a hacer efecto de voces, que para su programa no va, pero para mí, para cagarme la risa, me parece buenísimo. Bueno, es eso de que para el programa no va, lo podemos llegar a ver. Se podrían comunicar con el demonio o con una ardilla. Claro, ¿cómo no? Totalmente. Bueno, nada, para después te paso el teléfono, así ya te comunicas. Claro, la creatividad se me acaba de disparar. Claro, sí, bueno. Y nada, soporte para la tele. Bueno, Ale nos donó un monitor y gracias a eso es que podemos también tener una pantalla para todos, que la vamos a aprovechar entre todos, para los que estén en la mesa. Se viene mesa nueva, se viene una pachera de auriculares nueva también, con 8 salidas, digamos, para poder tener invitados, para estar lo mejor que se pueda, ¿no? Vos recordás que nosotros hacemos Diabolo sin música, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Tremendo, increíble. Reitero, bueno, jamás en la vida me malcriaron tanto. Súper contentos, la verdad que Pablo quería en principio agradecerte, pero esta alarma. Pero nada, que también los oyentes estuvieran viendo o vieran cómo está funcionando Mixtape Radio. Está para, bueno decirlo. Sí, sí, está bueno recordarlo y voy a ser re pesada con esto, así que... Buenísimo. Sí, y también compartir con todos los que vienen a la fiesta, claro, y que ponen su plata para las tres empanadas, que sepan que esa guita y el laburo que le ponemos, le pone mi señora a todos los chicos, los que estamos acá laburando, vuelve para el estudio y para todos los programas. Tres empanadas. Sí, la promo Brandoni, ¿viste? Qué miseria. Es la promo Brandoni. Pero una miseria digna. De digna. Bueno, los dejo, no los entretengo más, los dejo empezar con el programa. Gracias. Entonces, arrancamos musicalmente así nomás, bien rápido, contundente. Vamos a escuchar Cathedral Hopkins de Witchfinder General. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. desde el álbum del año 95 de Carnival Bizarre, con este temazo, Hopkin de Witchfinder General. Este tema tenía un videoclip basado en una película, muy bueno todo, todo muy bueno, Catedral muy bueno. Bueno, hoy tenemos en estas dos horas, tenemos un invitado, va a venir el CEO del sello We Buy Records, que acaba de editar, de reeditar un disco, un álbum clásico, un inconseguible, una figurita difícil, el trabajo de Escabios, la banda que en los 90 tuvo su momento de destacarse. Y también vamos a charlar con José Luis Fungueiro, que es el guitarrista de Escabios. Ajá. Así que vamos a tener harta charla. Y bueno, justamente por eso, como va a haber muchísima música programada, de lo programado hay varias cosas que no quiero dejar pasar por alto, como por ejemplo que a los 41 años falleció Trevor Scott Stnart, vocalista de la banda de Black Dahlia Murder, donde durante más de 20 años estuvo comandando la voz de esta banda. Grabó nueve discos que tuvieron gran éxito. El último trabajo publicado fue Verminous, lanzado en el 2020. La noticia causó gran impacto en el mundo de la música por la edad del cantante y el reconocimiento que tiene su banda, The Black Dahlia Murder. Las cuentas de las redes sociales del grupo informaron de la triste noticia de esta manera. El vocalista fue despedido por sus compañeros en los canales de comunicación de la banda, y si bien no lo confirmaron, el cierre del comunicado da a entender que fue un suicidio. Wow. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Trevor Scott Stnart, amado hijo, hermano y pastor de buenos tiempos. Fue amado por todos los que lo conocieron, una enciclopedia andante de todo lo relacionado con la música. Era un abrazador, un escritor y realmente uno de los mejores artistas del mundo. Sus letras proporcionaron al mundo historias y hechizos, horror y capricho. Su vida era un espectáculo. El recuerdo de Trevor Scott desde su legado musical, su inmortal obra en Black Dahlia Murder, que ya está por los siglos de los siglos ahí y ahí quedará. Así que no ha muerto entonces la obra del artista. Con un tema de su último trabajo, Verminous, y este tema es Godlessly. Yeah. lo que estábamos conversando fuera de aire, esta situación se está haciendo visible. ¿Qué situación? ¿A cuál situación me refiero? Bueno, estamos hablando de casos extremos de post-COVID, de gente que quedó trulada, que realmente no soportó, o no es que no soportó, sino que la situación en sí le generó algo en la cabeza, le detonó algo, le despertó algo que estaba ahí latente, evidentemente, porque si no creo que, bueno, no sé, el cerebro es una cuestión muy extraña, y por lo menos para nosotros que somos ignorantes al respecto, si no hay que llamarlo a Manes y que nos explique, ¿no? No, lo que pasa es que yo tengo una alumna que es psicóloga y nos decía que el psicólogo es re chamullero, ¿no? Claro, pero dentro que de todo. ¿Te explica un psicólogo o un abogado? Dentro de todo una cuestión, porque ella es psicóloga y aparte es tenista, con lo cual es deportista. Con lo cual todo el encierro la mató. Tenista. O sea, lo que le faltaba era que te guste el progresivo. Y es mamá, aparte, y bueno, y es un montón, Lula es un montón de cosas, pero una de las cosas que nos comentaba, y es un poco el sostén del grupo, obviamente, ¿no? De todo el resto de las chicas que entrenan en ese grupo, porque una de las cosas que me comentaba Lula, que las secuelas psicológicas que ha dejado la pandemia son tremendas, en realidad es como un trauma, hemos sufrido un trauma y es muy difícil, no todo el mundo lo puede superar de la misma manera, hay gente como vos decís que terminó mal, que no lo pudo superar de todo, hay gente que no lo atravesó de manera así como asfixiada, más allá de las limitaciones económicas, la incertidumbre, esto que hablábamos con Pablo recién, de no saber por cuánto tiempo ibas a estar encerrado, independientemente, reitero, de lo económico, si esto se transformaba en un mundo nuevo, como hablaba Riff, y con bombas nucleares y toda la cuestión, ¿vistes? O volvíamos a salir como ahora. Entonces fue muy jodido, fue muy complicado. Y ahí, es como decís vos, hay muchas bandas, hay muchos músicos, sí, que terminaron más tocados de lo que estaban. Claro, claro, claro, claro. Y así lo manifiestan. Hay bandas que por ahí inclusive no se han podido juntar. Un artista muy conocido, el cantante Faith No More, por ejemplo. My Patton, sí. Tuvo que cancelar la gira que estaba a punto de comenzar con uno de sus proyectos. ¿Y por qué? Porque no estaba psicológicamente potable. Y, sí. Y a raíz de esta nota que yo acabo de comentar, del cantante de Black Dahlia Murder, el cantante de Venom's Concept, ex cantante de Brutal Truth, escribió una nota al respecto, y resulta que ahí se confiesa también que él tuvo esas, no sé cómo se dice, pulsión suicida. El impulso suicida, pero sí. Bueno, no concretó, no llegó a mayores, pero bueno, lo confesó en una nota a raíz de la muerte de un que era amigo de él. Lo que pasa es que en realidad todo lo que es en la jerga de los artistas son personas bastante más sensibles o más sensibles de la media por ahí. Y fíjate de la música que estamos hablando, la sensibilidad, claro, ¿no? Exactamente, y en definitiva cuando no tienen la posibilidad de volcarlo o... Inclusive en gran medida hay una patología que no está muy bien como definido, declarada a las personas, que es la depresión. Hay mucha gente que tiene depresión y como no está yendo al psicólogo o como son cosas cotidianas que le pasan en la vida, en mayor o en menor medida no están como diagnosticados y son depresivos. Y la depresión, una de las gravedades de la depresión es que te lleva al suicidio. Es tremendo. Entonces... hay mucha gente dentro de la música que está como tambaleante, hay gente que sí, está asfixiado. Es algo que no llegamos a comprender, pero por ejemplo... que es más normal de lo que parece. No, pero en la más sociedad. Allá de la normalidad o anormalidad, sino digo que no lo llegamos a comprender el por qué. Porque nosotros, para salvarnos, nos aferramos a la música. Claro. Y ellos son los que crean la música, ¿no? Fíjate qué contradicción. Así que, bueno. Sí, son los primeros en definitiva que terminan volcando qué es lo que les pasa, sí, qué es lo que les pasa y encuentran en este espacio ese drenaje de sus pesares o de sus anhelos o de sus sentires, por decirlo de alguna manera. Igual, de todas maneras, en mi barrio le dirían anda que te cure Lola, ¿viste? Claro, bueno, está todo bien, estamos vos, un poco en hablar en criollo, estamos todos repirados, sí, y esa porque, es la idea, porque y por eso escuchamos lo que vivimos, escuchamos. Vivimos en, no, pero tiene mucho que ver que vivamos en esta parte del continente y de la manera en que vivimos, que tampoco es muy normal. Y esta gente, o sea, este, el vocalista de Black Dahlia, así como yo te comentaba, el ex vocalista de Brutal Truth, es gente que vive en los Estados Unidos, otra sociedad, otra forma de pensar, otra forma de responder a... Si bien hay cosas que son básicas, comunes al planeta global, sí, pero estas cuestiones también tienen mucho que ver de cada sociedad, ¿no es cierto? Claro. Así sí, que... sí, tiene que ver con la construcción que cada sociedad hace de la cosa y toda la situación. ¿Qué sé yo? Nada, lo viven de diferente manera, las culturas son completamente distintas y eso se nota muchísimo. Pero volviendo al tema, sí, hay un montón de gente que está pasando y transitando por esa depresión post-pandemia, que no está ni medicada, no está diagnosticada, mucho menos medicada, así que bueno. Nada, esperemos que todo... Bueno, presentate alguna musiquita, algún chingui-chingui, porque estamos aburridos y basta de depresión. Bueno, hablando de gente próximo que... Próximo programa especial suicida. Hablando de gente que se expresa y dice cosas, las cosas como se les canta y de la manera así más rebelde que puede, vamos a hablar de los muchachos de Sear Space Cowboy, que es una banda de metalcore, nueva estadounidense, formada en San Diego, California, fundada en el 2016 por el guitarrista Jesse Price, la vocalista Connie Sgarbosa, el baterista Ethan Sgarbosa, el guitarrista y el guitarrista Taylor Allen. Su nombre está tomado de una frase que muestra en los intertítulos del anime Cowboys Bebop de 1998. Estos muchachos hablan en su gran mayoría, en sus letras, o tratan al menos de generar un diálogo con el público sobre todo lo que tenga que ver con la temática LGBTQ. Señaló que uno de sus integrantes, el baterista, ha señalado que ellos esperan traer como una biblioteca o formar que su espectáculo no sea solamente el que la gente vaya a escuchar música, sino también a eso le suman fanzines, mucho merchandising que tenga que ver con este tema de difundir y crear conciencia de este tipo de creencias intersectoriales. También hablan, obviamente, y dentro de esa comunidad, de temas como depresión, de veganismo, de anarcocomunismo, antirracismo y anticapitalismo. Los muchachos son muy antis, obviamente, metalcore viene bárbaro para el tema, así que bueno. El estilo musical está caracterizado por tener elementos de metalcore, greencore, madcore y hardcore punk. Sí, si se quiere, tienen una gran versatilidad en esos estilos. La banda elige autodescribirse como sascore. Vaya si hay un nuevo título, un nuevo estilo para todo este tipo de música. Los voy a dejar, no los voy a aburrir mucho más con ellos. Tienen en su discografía dos álbumes, The Correlation Between Entrance and Exit Wound, que lanzaron el 27 de septiembre del 2019. El segundo es The Roman of Affliction, que lanzaron el 5 de noviembre del 2021. Y yo los voy a dejar con un tema que, así como ellos son complicados, también lo es el título del tema. Vamos a escuchar de estos muchachos Misinterpreting Constellation. Bueno, este era entonces See You Space Cowboys. Así es. Bueno, así por es. Lo menos desde... Ahí me mandó un mensaje Hernán desde Río Negro. Dice que, bueno, aparentemente le gustó un poco. Metalcore antipirético. Hay como una especie de oleada de bandas de metalcore que tienen que ver con esta temática. Y un poco la comunidad LGTB y ese tipo en Estados Unidos se prendió de este estilo de música, específicamente el metalcore, para moverla. Así nomás. Pero... Hay mucha. Todo tiene que ver con la edad y... Obviamente, nosotros no van a promover lo que quieran promover haciendo Doom. No, pero bueno, también hay expresiones de Doom. Hay mucho atmosférico hablando de esto, pero sí, hay te repito, bandas mixtas. Descubrí en los últimos tiempos que hay mucha movida de metalcore, de hardcore inclusive, no de Doom. Pero sí con mujeres con guturales o con voz mixta, viste, salen un gutural, no ya con el lírico, con una voz clásica, sí, común y corriente, y lo mixean con un gutural o con un grito, y terminan hablando específicamente, como vos decís, por ahí, por una cuestión generacional. Sí, obvio. Pero la comunidad LGTB tiene mucha apertura con este tipo de estilo, mucha. Sí, hay muchos, hay un par de casos más. Bueno, después les voy a hacer mención, porque los voy a mencionar después, o te los voy a traer para presentarlos, porque si los digo ahora va a sonar medio... ¿Va a sonar medio qué? medio raro. Se te cargo. Bueno. De hecho, hay una banda que tiene un integrante que está declarado... no me acuerdo cuál es la palabra o el término que emplean. Por eso, no te metan en el barro. No es ni varón, sino... ni mujer, o sea, no tiene... Es un ente. Claro, tiene la ambigüedad. Una entidad, una entidad. Tiene pitito y tiene... No, claro, pero no sé qué tiene, pero el tipo, la mina, decide que él lo vean como alguien que... Sí, flaco, está bien. Pansexual, ¿verdad? Una cosa así, sí. O sea, dale, que dale. Le gusta tanto a la mujer como al hombre, pero no lo define. Bueno, vamos a hablar de cosas serias entonces. Bueno, hablemos de cosas serias. ¿Por qué? Bien, ya está junto a nosotros Hugo Moreno, el CEO de We Buy Records. El CEO, me gustó eso. Como me impide el respeto, ¿no? Este, sí. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido a Oscar. Chao, Oscar. Bueno, la convocatoria fue... si bien la última vez que hablamos fue cuando estaba el compilado, ¿no? Claro. Que hicimos una charla ahí. Justo cuando salió la reedición del compilado Traje de Trípoli. Exactamente. Ah. Y bueno, y estás nuevamente con una reedición, un trabajo que era como una figurita difícil, que no estaba disponible, o por lo menos si el que lo vendía se quería hacer millonario. Sí, estaba descatalogado, digamos, hace años, y era prácticamente una pieza de colección. Regularmente, o cada tanto, porque todo tiene que ver con la economía y demás, venís llevando adelante tu sello, editando o reeditando. Hay otra producción anterior a esto, ¿no? Sí. El Split, ¿no? Sí, hice una split con bandas de Black Trash, dos bandas argentinas, una brasilera. Ajá. Y una rumana. Incluían, digamos, el Y el bueno, split. Siempre está la curiosidad, ¿no? De qué te mueve, qué te lleva de repente a buscar un título como ese, por ejemplo. No, porque si bien el sello estaba básicamente apuntado a reediciones, me gusta también buscar lo nuevo. Buscar bandas nuevas, sonidos que están en el momento. Ajá. Y me llamó mucho la atención que hay muchas bandas de ese estilo ahora. Muchas bandas que mezclan el black con el trash. Y bueno, hay como un revival, sí, en Europa, sí, hay un revival. Una movida muy fuerte en el sentido de que son bandas que giran por países, sí. Editan mucho. EPs, split, eso es re común. Sí. Hay vinilos. Porque el circuito en Europa está armado y funciona. Sí, o sea, sí. Uno ya está toda la infraestructura. Sí. Simplemente tenés que insertarte y la maquinaria. Y meterte adentro de la maquinaria. Y acá la vemos pasar así a lo lejos, pero bueno. Acá es una realidad muy distinta. No hace mucho había charlado con Alejandro Miranda de Metal Command. Sí. Justamente eso, que acá no hay bandas de Black Trash específicas. Hay puntuales un par. Hay un par de bandas, y pero no, no hay una movida así. Tenés speed metal, claro, heavy, sí, death, sí, sí, metal, green, o sea, black, pero black trash, o sea... Black trash hay muy poco. Están como surgiendo algunas ahora. Sí, pero para mí están Goat, por ejemplo. A media astilla, o sea, no, no es el justamente... En Chile sí. En Chile, Chile sí. Fuertísima la, sí, la movida Chile, sí, esa. Bueno, pero ahora lo que tenemos acá es una reedición de este álbum. Obviamente, ¿te tendría que gustar o te gusta, Escabio? Sí, sí, soy, digamos, fan de Escabio. Sí, sí. Lo fuiste a ver en vivo y todo, sí, eso. Sí, sí, lo vi. Y lo vi bastante. Hiciste todos los deberes que había que hacer. En los 90 lo iba a ver bastante. Digamos que en la época de su primer disco, anterior al primer, sí, disco. Los demos. Los demos, la época de, digamos, que estaban con los demos. Lo pude ver una vez con el cantante, con Alberto Pastor, sí, que no es el que grabó el disco. Sí. Tenía un timbre particular el Pastor, era, sí, un vocalista, pero buenísimo. Era un vocalista buenísimo. No, tenía, siguió, mucha, ¿no?, escena, tenía mucha, no, escena también. No hizo más nada, ¿no? Que yo sepa, con... no. No lo volví a ver en ninguna banda. Después y... se fue de Escabios, no lo vi más. Y después, ¿en qué momento dijiste, listo, voy por Escabios? En realidad, después. O lo venías amasando ya. Después del compilado Trash. Después, ajá, del compilado Trash, más o menos fui conociendo a los integrantes de las bandas que. Estaban en el compilado. Claro. Y bueno, y con los muchachos de Escabios pegamos un poco de onda. Porque ellos, hay algunos Escabios ahí en el compilado, pero con otra banda. Claro, no, yo estoy con el compilado Trash. Ah, perdón, me confundí con el... Con el del Metal Advance. Están en Mortuary. En Mortuary. Hay dos Escabios también, claro, en Mortuary. Bueno, lo asocié por ese lado. También viene por ese lado porque, bueno, como también salió el del Metal Advance. Sí. Bueno, como que fui, digamos... conociéndolos y bueno, les propuse, viste, hacer algo. Sí. Y mi idea era sacar los demos primero. Uh-huh. Pero bueno, es mucho trabajo, está la idea de hacerlo. ¿En qué, bueno, sentido? ¿Por el tema del mastering? Y sí, está todo en cassette, hay que bajar el cassette, nunca se editó en CD. O sea, hay que, ajá, hacer un buen trabajo. Hay que hacer un buen trabajito que vale la pena, porque está bueno. Claro. Este sí tiene un trabajo de mastering, ¿no? Sí, sí. Alejandro Zabransky lo remasterizó. Que hizo un laburo... De 1917, sí. Está laburando él, sí, con estas, sí, cosas así de mezclar y masterizar, que digamos que está laburando bien en eso. Sí, sí, hizo un gran trabajo, la verdad. Sí, quédate conforme. Sí, sí, la banda también. Sí. Cuando vos te referís a la banda, ¿con, sí, quién hablas de los...? Con, obviamente, José Luis Fungueiro, el guitarrista, y Elvio, que el baterista. Ah. Después también me contacté con Chila, el cantante. Sí. Y Chila a veces lo veía en los recitales. Sí, siempre está ligado, digamos, él al metal. Y también hablé con Javier, el otro guitarrista, que se contactó cuando se enteró, digamos, que iba a salir el disco. Sí. Me contactó, nada, se puso recontento. Y no les dio como unas ganitas de, che, a ver si nos juntamos. Y la verdad no sé. Hagamos un asado, arranquemos por ahí. Claro, hagamos un asado. Eso habría que preguntarle más a ellos, después, ¿viste? Después vamos a charlar con, sí, José Luis a ver qué nos puede comentar él. Mientras tanto, bueno, tenemos ahí el bloque de Sandra que vamos a mandarlo ahora, a presentarlo. Y seguimos charlando con Hugo y en un ratito nomás ya charlamos con José Luis. Y nos metemos de lleno en lo que es el álbum de Escabios, la reedición de Necesidad Extrema, Despreciable Realidad. Vamos con el bloque de Sandra Luca. We'll be right back. llega a Diabolus in Musica una banda argentina llamada Osiris, que en este 22 vamos a poder ver en vivo en varias oportunidades. Es una banda de power metal sinfónico que cuenta, a través de su música y sus líricas, historias del dios de la mitología egipcia que le da nombre. Partió de la idea de juntarse con amigos y amigas a hacer música. En su origen estaba integrada por Pablo Strack en composición y guitarra, Gina Valenzais en teclado, Federico Ibarzábal en batería, Milton Maguna en bajo y Astrid Neif en voz. A partir del 2019 comienzan a subir sus composiciones a las plataformas y redes sociales con gran aceptación del público nacional e internacional. En el 2021 entra a la banda Federico Rodríguez Salcedo a ocuparse del bajo y Milton Maguna continúa el acompañamiento de Osiris, pero fuera de los escenarios. Cada vez van ganando más terreno. En noviembre del año pasado fue su última presentación en vivo y en marzo subieron a las plataformas su álbum debut, Raise the Curtain, que es en vivo y cuyos videos pueden verse en YouTube, que además esto se suma a los sencillos que ya habían compartido anteriormente. Como mencioné al principio, este 2022 viene bien cargado de shows, entre los que se destacan su participación en la fiesta de los 20 años del programa radial El Vuelo del Dragón, el próximo 21 de mayo en The Other Place, y en noviembre junto a Épica en el Teatro de Flores, ambas fechas en la ciudad de Buenos Aires. Se viene mucho más. Y cada novedad la van a poder encontrar en sus redes sociales, donde los encuentran como Osiris Power Metal. Agradezco a Marce Rebot del Vuelo del Dragón y Osiris por enviar la data y el material, y ahora vamos a escuchar un tema que pertenece a su primer disco. Suena aquí en Diabolus in Musica, The Valley of the Kings. Seguimos charlando con Hugo Moreno de We Buy Records. Bien, entonces el sello está full, ¿no? A sí, pleno, laburando sí. En este momento. Bueno, recién salido el disco. Ahora recién con el Descabios, pero sí, ahí hay bastantes cosas para hacer. Y tenés ya, ampliaste tu cartera de distribución de discos, ¿no? Me imagino, porque mucho trade y esas cosas funcionan en este circuito y ya por lo menos... Sí, mismo la gente te va pidiendo también. Claro. Tenés, ya te compro Descabios, no tenés tal, no tenés tal otro, es como que... Es casi imposible no caer, ¿viste? En eso. Claro. Es imposible. Y recién, bueno, comentábamos si por qué no tenía un material extra. Por lo general en las reediciones a veces te agregan una cosa media, una rareza. Pero bueno, la idea de mantener el material original también está bueno. Sí, sí, la idea era esa. Mantenerlo tal cual salió. Hacer como una reedición fiel al original. Claro. Hay material extra para incluir, pero bueno... preferimos dejarlo para otra oportunidad. Otra oportunidad. Hiciste una en tape también. Salió, sí, en salió cassette, una tirada chiquita en cassette. Pero lo agotaste de preventa. Sí, de preventa. En preventa. Sí. Bien, eso es buenísimo. Sí, sí. Y ese salió más que nada porque la gente lo quería, lo pedía la gente. No era mi idea hacerlo. Sí. En verdad no era mi idea. Pero lo pedían tanto que dije, bueno, voy a hacer aunque sea 50, ¿viste? Para. Claro, para. Para los que lo quieren, porque lo pedían todo el mundo. No lo vas a sacar en cassette, no lo vas a sacar en cassette. Bueno, ah, sí, quieren cassette, tomen cassette, acá tienen cassette. Una tirada chiquita, se agotó enseguida. No, eso es importante por lo menos para... Sí. Cassette, el vinilo, sí. Pero también como ítem de colección, ¿no? La gente lo busca más como ítem de colección que otra cosa. Claro, seguro capaz que ni lo abren, ¿viste? Y queda ahí guardado, total, después tiene el CD o... Tal cual, es así. O el disco ya en digital, ¿viste? Después lo conseguís, lo encontrás. Sí. Está bien, está bueno eso, está bueno. Sí, está bueno, la verdad. Y bueno, ahora en un ratito ya nomás nos vamos a comunicar con José Luis. Y bueno, ya está, creo que podemos arrancar, ¿no? Escuchando un temita de Descabios de esta reedición con el sonido 2022. Necesidad extrema, despreciable realidad. ¿Qué podemos escuchar para arrancar? Y a mí me gustaría el primero. El tema que abre el álbum, Esclavitud de Masas. Sí. El porque track número uno. Porque fue el primer tema que escuché del disco. Ah, lo pasaron en una radio, anunciaron como que iba a salir el disco de Escabio y pasaron este tema. Bueno, sí, vamos entonces, que... señor operador, cuando guste nomás. Cada vez sentido. aguante. Bueno, estamos de vuelta. Escuchamos entonces el tema que abre Necesidad Extrema, Despreciable Realidad, Esclavitud de Masa, elegido por Hugo. Y ya estamos en comunicación con José Luis Fungueiro. Hola, José Luis. A ver ahora. Hola. Hola, hola, hola. Ah, ahí está. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora perfecto, sí. Perfecto. Hola. Bueno, bienvenidos. Hola. Bienvenido a Diabolus y Música. ¿Vos me escuchás a mí? Se cortó. No. ¿Vos me escuchás a mí? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchás? Hola, hola, sí, ahora te escucho. Ah, está. Ahí está. Es el cable que anda medio, me parece. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Diabolus y Música. Acá estoy con Alejandra, mi compañera amiga. Y en la otra punta de la mesa está el señor Hugo Moreno. Ya se flacó. Qué grande, Hugo. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo anda, papá? Bueno, la reedición de este trabajo de Escabio creo que está removiendo muchas cosas viejas, muchos recuerdos, ¿no? ¿Qué opinás? Me parece bárbaro. El trabajo que está haciendo Hugo, ya se lo dije personalmente, es algo fenomenal. Es un loco, porque lo que está haciendo no solo con Escabio, sino con otras bandas de esa época. Sí. Y me parece fenomenal que de repente se recobre, viste, alguna vieja época del heavy metal. Hicimos poco, mucho, pero hicimos mella en unos años en que el heavy metal, viste, estaba en punta y claro. Que bueno, claro. Y es, la verdad que es fenomenal lo que hace el laburo Buguito. Sí, es importante, también es como una especie de homenaje también a ese momento, a esa época, al trabajo que hicieron ustedes, porque, bueno, por ahí la gente no cree que es una banda de los 90, pero bueno, ya en el 88 arrancaron, ¿no?, con Escabios. Sí, 88 habremos hecho la primera producción, pero veníamos de antes, del 85. Ajá. o por lo menos yo con mi compadre, con Elvio Arduino, que era los que formamos Escabios, veníamos tocando ya de esa época. Era una época en que el heavy metal estaba mal habido, digamos. Sí. No, el que usaba pelo largo, campera de cuero, tachas, viste, era un paria, era un, viste, un señalado por la sociedad. Era, no sé, no, sí, qué sé yo, sospechoso, ponele, pero mínimamente. Más que nada, sí, éramos más sospechosos que otra cosa. Claro. Pero no, viste, éramos gente que hacíamos, o pibes, más que nada te hablo porque yo tendría en esa época 17, 18 años, y entendés, y era algo que nos gustaba y que de repente dijimos, loco, hay una oportunidad, digamos, había bandas que recién empezaban también y tocamos con equipos muy pobres, viste, claro, olvídate claro. De baterías que no tenían, viste, parches, platillos que eran un desastre, ensayábamos en la casa de alguien o en este caso sí. Con Escabio ensayábamos en mi casa, era todo muy, viste, muy improvisado. Y siempre pensando, viste, bueno, qué hacemos, para dónde, digamos, dirigir, digamos, claro. El estilo. Y bueno, así empezamos, viste, con muchas ganas, era la onda, tipo onda, vamos a tirar para adelante, viste, claro. No, inconsciente también un poco, ¿no? Sí, sí, también propio de la edad, de la juventud, esa cosa de querer comerse el mundo, que está perfecto, lo importante era hacer, generar, hacer cosas, si bien, como vos me lo mencionás, no tenían la parte, digamos, la logística, el equipamiento, el backline, eso no, viene a posteriori. No existía. No. Por eso, pero lo que yo quiero remarcar es... Y mucho menos con esos nombres, además. No, obviamente que no, pero eso es lo que yo quiero remarcar, que ahora, digamos, como que está todo servido, pero a las bandas quizás le falte la pasión esa y las ganas de comerse el mundo. Ojalá, sí. Igual yo lo veo en bandas, yo tengo la oportunidad porque yo tengo una sala de ensayo y tengo bandas de heavy metal de pibes de más o menos de 20 y pico de años y que de repente tienen las oportunidades que nosotros no teníamos. En el sentido tecnología, claro. Redes sociales, un montón de cosas, pero también tienen, viste, la contra es que de repente no tienen mucha cabida, no le dan, viste, mucha bolilla, van a tocar, viste, muy poca gente, sí. Le cobran un montón de plata para tocar, y eso también, viste, en nuestra época era totalmente diferente, digamos, no existía ni lugares para tocar nosotros. Claro, claro, es verdad, había que hacerlos. Lo nuestro era quizás mucho peor, porque no había ni lugares, como decía, no, heavy metal, chao, claro, viste, ¿no? Claro. tenían miedo que le rompieran todo el lugar. Y no era así, no era tan así, ¿viste? Y entonces era batallarla todo el tiempo, ¿viste? De a poquito, meternos en festivales, en gente que organizaba recitales. Bueno, nosotros, pero a partir de los 90, ¿crees vos que cambió la situación de la banda, digamos, con la edición del demo y la venta del demo? ¿Crees que ahí empezó a cambiar un poco la cosa para Escabios? Yo creo que fines de los 80 y principios de los 90 el heavy metal nacional tuvo su época de oro. Sí. Aparecieron un montón de bandas que hicieron punta, como Rata Blanca, como Hermética, sí. Orcas, Letal, mismo Papo con Riff, ¿viste? Entonces había un montón de bandas. Y encima había un montón de radios zonales, radios de FM barriales, FM, sí. Viste, de la provincia de Buenos Aires, y mucho fanzine, había mucho fanzine. Yo me acuerdo, en el Parque Rivadavia había un montón de fanzine. Y esos fanzine eran como ahora vendría a ser YouTube o, viste, las redes sociales, ¿no es? Ahí se buscaban las bandas, claro. Claro, y ahí aparecían, viste, reseñas de bandas chiquitas, o decían, mira esta banda de acá. Sí, claro. Y, digamos, se armó todo un combo. Yo creo que fue eso, digamos, también el estilo de música que se escuchaba de afuera, Metallica, Guns N' Roses, ICDC, todo, viste, explotó más o menos. Sí, sí, eso sí, es verdad. ¿No sentís que por ahí, teniendo una sala de ensayo, por ahí tenés, como bien dijiste, la chance de ver las nuevas generaciones haciendo lo mismo que ustedes hacían de entrada? ¿No sentís que toda esa facilidad, todo lo que es las redes sociales y los medios de comunicación, como que facilitaron demasiado la cosa? Entonces hoy es como que ya no cuesta tanto sacrificio. Hablando de esto de los fanzines, sí es real, al Parque Rivadavia había un montón de fanzines y costaba un montón hacerlos y sacar la fotocopia y la imprenta, entonces tenía como otro sentido, vos ibas, era otro el sacrificio. Y pero lo artesanal era eso. Claro. Era otra onda, sí. Digamos, sí, ahora está la facilidad, digamos, de que vos podés grabar. Es más, si vos tenés en tu casa un buen programa de grabación, claro, hasta podés grabarlo en tu propia casa y no necesitas tampoco irte a un estudio. Claro. Nosotros no teníamos nada. No, imagínate que el primer cassette de Escabio Cementerio de Botella, lo grabamos en un TDK y en un estudio de 6 canales en Belgrano, en un tipo que era un hippie, que era lo que más escuchó pesado era León Gieco, claro. ¿Entendés? Y nosotros le aparecimos con algo, viste, así, viste, tipo medio oscuro, tenebroso, viste, y el chabón, viste, la mejor onda. Yo me acuerdo del muchacho que nos grabó, dijo, pero no entendía, viste, ni saber qué sonido, claro, qué sonido sacar a la guitarra, que esto, creo. Y pero lo hicimos, entonces eran más las ganas. Claro. Che, ¿qué hacemos con esto? Y hacemos un cassette, ¿y qué hacemos con el cassette? Claro. Y che, y bueno, pongamos una tapa, y ¿dónde? Bueno, le ponemos una tapa, ¿y dónde vamos? Y había una disquería que vendía cassette, que había otras bandas que hacían lo mismo que nosotros. Y bueno, y vamos a hacer una tapita y ir para nosotros era algo, viste, no solo juntarse a ensayar y componer, sino también, viste, hacíamos de marketing, publicidad. Todo, claro. Ahí no había community todo. Manager, no había ninguna Mirate, cosa rara esa. Hacías el afiche y lo ibas a pegar vos, ¿entendés? Pero más vale, nosotros nos pasábamos con el batero de Escabio. Nos íbamos, por ejemplo, qué sé yo, a Parque Patricio, todo lo que es Pompeya. Y antes de tocar íbamos a las 10, 12 de la noche, porque teníamos miedo que nos agarre la policía. Claro. Y poníamos, viste, con engrudo, che, festival de heavy metal. Ahora, que yo lo estoy pensando, es una locura. Sí, sí, sí, sí, sí. Olvídate. Sí. Yo no iría a Pompeya. Primero, hora, primero. No. Yo vengo del sur igual que a Ricardo. Yo no te puedo explicar lo que era Camino Negro, ¿entendés? En esa época. Claro. Una locura. Una locura, yo no iría, ahora no iría, pero en esa época era otra época y también eran las ganas, viste, era, viste, y de repente cuando vos salías a tocar y cuando te subías al escenario vos decís, puta, armamos todo esto, conseguimos el lugar, hicimos los afiches, hicimos los cassés, juntamos, qué sé yo, 100 personas, y vos decías, esto era el esfuerzo de uno. Sí. Y eso era lo lindo del heavy metal. Claro. Del heavy metal nacional que che, vamos, antes, por ejemplo, yo se lo conté a Hugo y a otro, a gente amiga. Antes se mataban las bandas para tocar último. Por ejemplo, había 4 o 5 bandas. Che, quiero tocar, el que tocaba último le daba, viste, el prestigio. Decir, che, cierra la banda, tal. Cerraba el show, claro. En cambio ahora, yo lo veo en la sala de ensayo con la banda, che, nosotros tocamos segundo, porque a las 10, 11 ya la gente se nos va, viste, y nos viene a ver los amigos. ¿Pero cómo te vienen a ver los amigos? Me dice, no, sí, nos vienen a ver nuestros amigos y se van. ¿Y qué, no se quedan a ver a la otra banda? No, porque, ¿qué clase de festival es eso? Antes, pero bueno, hay que pensar también que pasaron 30 años y, sí, seguro, y sí. Muchísima, pero muchísima, muchísima agua debajo del puente. Por eso yo sigo, insisto, en mi postura de que los pibes ahora no tienen la pasión. Lo hacen como hobby, como decir, nos juntamos los jueves y vamos a jugar al fulbito, o sea, como algo mecánico. O lo que hacen es por ahí, sí, tener la misma pasión, pero no tienen no la tienen. No la tienen la pasión, 5. No tienen. Entonces, sangre. ¿Viste? No, es como no corre que necesitan... sangre en la vena de la juventud, de la gran mayoría. Quizás en menor escala, pero el país es muy grande, somos más de 40 millones. No, por eso. En la escena. No, pero. Yo te digo, por la experiencia que tengo acá con la sala de ensayo, en general estoy hablando, no solo en heavy metal, sino en claro, bandas claro. De rock, bandas de todo. La mayoría decís vos, sí, capaz que es más, viste, moda de tocar, viste, para exacto. Los amigos. Pero siempre hay 2 o 3 banditas. Sí, obvio. Que de repente hay 2 o 3 bandas que sí le ponen el pecho. Claro. Y esas bandas es la que uno se tiene que apoyar y, digamos, fijarse. Hay bandas que sí se dedican no solo en sacar sonido, en promocionarse, en tocar y en y lo que yo siempre les digo a las bandas, no hagan covers, hagan temas propios, ¿entendés? Bandas de cover, hay miles de bandas de cover. No, compongan ustedes, hay que componer. Nosotros en nuestra época, todas las bandas del género chiquito componían los temas. Mal o bien. Claro. Pero componíamos los temas. ¿Te gustaba o no te gustaba? Pero eran composiciones nuestras. Nosotros no tocábamos. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos a tocar, hacíamos una Maiden. Pero yo jamás en mi vida toqué un tema de Maiden. Digamos, lo toqué, pero nunca lo toqué en vivo. O nunca grabé un demo con un cover de Iron Maiden. Siempre las composiciones las hice yo, las hizo el cantante. Y eso es bueno. Después, si a la gente le gusta o no le gusta... Sí, lo demás es una consecuencia, por supuesto, por supuesto. Ustedes laburaron y tuvieron la respuesta al trabajo que le dedicaron en el inicio. Después también tiene que ver todo el contexto donde ustedes estaban moviendo, que era el nacimiento o el movimiento que estaba subiéndose a la cresta de la ola, porque cuando estalla en los dos primeros años de la década del 90, 92, 93, empiezan los festivales esos masivos, fue toda una gran bola, ¿no? Y bueno, ustedes estaban ahí y llegan con el CD. Sí, era también, ya te digo, era medio inconsciente, digamos, ¿no? Yo creo que nadie tenía conciencia, no, eso es verdad. No, por ejemplo... Porque ahora se puede ver para atrás a la distancia, pero en ese momento claro, nadie se da cuenta. Yo te puedo decir, yo en Cemento tocamos 70.000 veces. Sí. Y todo dice, tocaste en Cemento, en el Templo de Rock. En su momento, Cemento era para nosotros, era un lugar que se juntaba y tocaban bandas. Y es más, en Cemento tocaban más bandas de punk que de heavy metal. Claro. Yo toqué en el Paracultural y yo a veces veo, a veces cuando mira en el Paracultural, salieron artistas grosísimos, claro. ¿Entendés? Pero vos ibas al Paracultural, era un cuchitrilo totalmente. Pero bueno, era un sótano que de repente no hubo un cromañón de casualidad. No, es verdad, eso es muy cierto, es muy cierto. Pero bueno, y entonces, por eso era medio inconsciente. Digamos, los pibes o la gente que nos juntábamos a tocar así, vamos a tocar, digamos, no había pregunta, che, ¿dónde tocamos? ¿Vamos a tocar esto? Claro. ¿Esto que lo...? Vamos, hay que tocar ahí, hay que tocar, vamos, listo. Pero era así, ¿no? Pero esa inconsciencia, no. Que donde vos no te das dando cuenta de cómo se va desarrollando tu banda, y de repente estás parado arriba del estadio en un escenario como el Estadio Obras Sanitarias en un festival con bandas internacionales. Pero más vale, yo cuando a eso me refiero, cuenta, de la inconsciencia, ¿no? Sí, yo cuando me di cuenta también. ¿Con quién estabas tocando? Me cayó la ficha. Yo cuando fui soporte de Sepultura, yo dije, chao, llegué hasta acá, ¿viste? Claro. ¿Viste? Y yo dije, ¿entendés? Algo hicimos bien. Pero yo ya te lo dije, una vez se lo conté a Hugo Moreno, no sé si se acuerda, y todos me dicen, che, flaco, vos tocaste con Obituary, tocaste con Sepultura, con Cannibal Corpse, toqué con un montón de bandas, toqué con Papo, toqué con Divididos, toqué con Rata Blanca, con lo que te imaginé, toqué en Halley, en Cemento, toqué, y todos me dijeron... Para mí el mejor show de mi vida fue un domingo en Camino Negro, en un lugar que se llamaba El Bigotito. El que estaba en una esquina. Era una pizzería, y en esa pizzería el dueño te dejaba un lugar para que toquen bandas. El chabón vendía pizza, claro. ¿Entendés? Y un domingo en Camino Negro, que el cantante me dijo, flaco, acá no viene nadie. Le digo, vamos a tocar igual. No me importa, fue claro. Fue el mejor show de mi vida. hacían pogo adentro de la pizzería, hacían pogo en la calle. Nos acompañaron a tomar el 86 a Camino Negro y General Paz. ¿Entendés? Sí. Y esos recitales eran los mejores porque eran auténticos. Sí. Esos recitales que eran, viste, de volante que le dabas en la calle a cada uno. Claro. Y esos recitales eran los más auténticos, donde iban los pibes que salían de laburar o que al otro día se iban a laburar a una fábrica, y camperas de cuero y pelos largos, y te decían: che, flaco, ¿cuándo tocás? Sí. Y eso era el auténtico heavy metal. No, digamos, no quiero criticar, pero no al otro, lo que eran las luces y las fotos y, viste, los grandes escenarios. Que está bien, estuvo re bueno. Yo lo disfruté y lo pasé re bien. Pero yo disfruté más el Bigotita, totalmente. Sí. Y ahora con esta especie de nostalgia retro, ¿no tenés ganas de volver a juntar escabios y decir para una fecha? No. ¿Cómo que no? Mirá que yo voy a Butge y hago que abran el Bigotito. Claro. ¿Cómo que no? No te guste, decime que no te gustaría ir al Bigotito otra vez. ¿Cómo? No, ya estamos grandes. Yo soy... Ya soy un tipo de 55 años. Yo eso lo hice a los 18. Estamos todos en la misma edad. Estamos todos en la misma. Yo lo hice a los 18, a los 19. Lo disfruté. Y yo soy cero nostalgioso. No me gusta la nostalgia. Ajá. Digamos, lo que fue, ya fue, lo hice. Y lo aproveché. Y lo tengo en el corazón y lo tengo en el recuerdo. No, sería... Hablaría mal de mí si yo salgo a tocar mañana. No, yo estoy bien. Yo hice lo que tuve que hacer en su debido momento. Lo aproveché. Tuvimos la suerte de grabar dos discos. Hubiésemos hecho algo más. Fuimos unos tontos porque Escabio fue una banda que... De golpe y porrazo grabó dos discos, tocamos un montón de veces, nosotros tocábamos casi todos los fines de semana, conozco toda la Argentina, y éramos soportes de Hermética, nos llevaban a todos lados, y no pudimos aprovechar, ya te digo, por la inexperiencia, por un montón de cosas, pero ya está, ya lo hice. No, volver atrás, digamos, es como ir a ver, como que te invite tu ex al casamiento de ella, ¿entendés? Bueno, mira que eso se estira. Bueno, no sé, eso se puede negociar, ¿viste? Eso. Que te invite tu ex al casamiento de ella y te diga, venite, ya está, ya fue. Bueno, eso habla de novios. Y bueno, y escuchando... ahora, bueno, me imagino que habrás escuchado el remaster. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hicieron? Alucinante, no. Hugo es un capo. Es un capo y es un loco de la guerra. Es un loco de mierda, es un loco de la guerra. Nah. Yo le dije, digo, vos estás loco, chabón. Pero bueno, aparentemente funciona. No solo con nosotros, sino con otras bandas, Militia. Sí. No sé qué otras bandas más está editando con el compilado Trash. Claro. Buenísimo. Lo que hace es buenísimo. Pero vos, ¿qué te pareció cuando lo escuchaste? Cuando lo escuchaste por primera vez con el remaster, este trabajo que hizo el de Alejandro Sabanchi. Escúchame, se escucha mejor ahora que lo que nosotros lo grabamos. Sí. Es más, no sé cuántas copias habrá vendido. Y yo le dije, digo, como creo 10, que vendiste. Nada, 10.000 no creo, ¿no? Pero más o menos. Pero vendió Mac cuando salió el disco nosotros. Ahora después me dijo que va a salir en vinilo. Bueno, que salga en vinilo. Ojalá, ¿viste? Hay propuestas para hacerlo en vinilo. Claro. Y bueno, capaz que se me dio 30 años después. Claro, bueno, pero nunca hay que perder la esperanza. Nunca eso. Sabe. Lo último que se pierde la esperanza. No, me parece muy bueno que es loable el trabajo que hace él por el heavy metal nacional y que él rescate la esencia del heavy metal nacional. El heavy metal nacional, nosotros tenemos una historia que la tenemos que defender. Nosotros tenemos bandas como B8, como Hermética, como Rata Blanca, bandas viejas que, por ejemplo, Thor, 6L6, Magnum 44, Col 45. Yo te hablo de bandas, el mismo Olaf con el Dragón. Sí. Un montón de bandas, Satánica, te puedo nombrar un montón de bandas. Esa gente hizo un montón. Vos no sabés el sacrificio que hacíamos nosotros. Irnos con un flete, llevar las cosas, bajarnos en un club, que nos corriera la policía, claro. Que caíamos en cana porque teníamos el pelo largo, que cobramos la entrada re barata porque venían pibes. Nosotros tocamos una vez con Vibrión, sí. en Quilmes, y vino un chabón, me dice, che, flaco, venimos de dónde venían, pará. Venían de allá de Moreno. Sí, de la otra punta. Digo, de Moreno. Me dice, sí, flaco, tomamos dos colectivos, el tren. Esa gente, a esa gente que te apoyaba, le tenías que brindar todo. Claro. Si esos pibes se mataban para venir a verte a vos, ¿entendés? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Entendés? Digamos, ¿por qué? Yo a veces me preguntaba, ¿por qué venía? Una vez yo toqué en Arlequines con Pandemia y no me acuerdo qué otra banda más. Y yo me acuerdo que hicimos los volantes, que era de puerta a puerta o de recital en recital. Sí. Y yo me acuerdo que me fui con un taxi con mi señora para ir al recital. Y yo cuando vi a los pibes bajarse, viste, ya había cola, una cola de cuadra para entrar en Arlequín. Y yo le dije al tachero, pará una cuadra antes, porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza para que, claro, que me vieran bajar un taxi como diciendo, ¿y este quién es? ¿Entendés? Claro. Y yo era uno más de ellos. Sí, yo era claro. uno más de esos pibes. Digamos, y yo me tengo que bajar de un taxi haciéndome, acá llegó el guitarrista de Escabio. No, sería un estúpido. Me bajé una cuadrante y me fui caminando. Y esa gente vinieron a pagar la entrada para venir a verme a mí. Qué satisfacción, hermano. Claro. Eso es heavy metal. ¿Entendés? Heavy metal es eso. ¿Viste cuando te dicen, eso es heavy metal? Sí. La postura, ¿viste? La otra, la foto, todo eso es mentira. Sí. El heavy metal pasa por otro lado. El heavy metal pasa por los pibes que se levantaban a las 5 de la mañana a laburar y es que la noche los pocos pesos que ganaban se los gastaban en un disco, en un cassette o en un recital de heavy metal. Sí, es verdad. Es verdad todo ese panorama que pintás de una época pasada. Re lindo. Pero bueno, es algo que pasó. Pero son las bases en donde después se edificó, creció un poco el movimiento. Bueno, después diferentes épocas sociales lo hizo tambalear, pero fundaron bases que sirvieron para que de repente hoy se esté reeditando un disco como el de Escabios. Pero totalmente, yo estoy de acuerdo. Digamos, cada cosa creo tiene que ir con su época. Nosotros creo que esas cosas las hicimos porque socialmente en el mundo y en nuestro país pasaban cosas que de repente tenía que pasar eso socialmente, musicalmente. Sí, ¿entendés? Sí, era como una necesidad. Era como, exactamente, era como una respuesta. Un canal de expresión. Ahora capaz que es otra cosa. Sí, ahora seguro, es seguro. Otra, la otra la movida. Totalmente. Yo, por ejemplo, bandas de black metal. Sí. Cuando hablaban de black metal y que esto que lo otro y los pibes salían, viste que admiro esas bandas. Admiro esas bandas que hacían, viste, onda que copiaban las bandas noruegas o suecas de, sí, sí. De Europa y hacían black metal o death metal. Eso está bueno, ¿entendés? Pero lo hacían y lo hacían del corazón y lo hacían propio y lo hacían y se comunicaban con Brasil. Lo que hizo Vibrión, fue fantástico, lo sí. que hizo, y después Luisito se fue a Europa y hizo toda una carrera. Fantástico, fantástico, pero el chabón la tenía clara. Sí, obvio, ya sabía lo que quería, Eso, eso es muy importante en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Tener una meta y bueno, y a morir por ella. Eso es súper importante, porque si no tenés ese deseo o esa iniciativa, vas a quedar estancado por siempre. Y lo que yo le digo a todas las bandas que recién empiezan o las bandas que sigan adelante, pero que hagan su propia música, su propia composición, que hagan y que lo tiren adelante. Claro. Hubo un chabón, mirá, yo una vez toqué para dos personas. Yo toqué una vez para dos personas y me acuerdo que era un teatro, no fue nadie, fueron dos personas. Y esa de las dos personas, uno se me acercó y me dijo, loco, no te... Estaba recaliente, yo habíamos gastado en publicidad, No fue mal. Y el chavo me dijo, flaco, vos te tirás un pedo, me dice, siempre va a haber alguien que te va a aplaudir. Y tenía razón. Hay gente para todo. Sí. Hay gente que le va a gustar esto y hay gente que no le va a gustar. Hay que encontrar la beta. Entonces yo a las bandas le digo, no tiren los brazos para abajo. No, vos te formás una banda, irá para adelante. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar, siempre va a haber alguien que le va a gustar. Sí, sí, sí. Imagínate, sí, sí. Que Shakira es famosa. Si no, Shakira no sería famosa, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Claro. Hay un montón de gente que va a decir, ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser Elegante? Y es un buen pibe Elegante. Elegante es un chabón que vos lo escuchás y es un pibe inteligente. A mí no me gusta. Obviamente no me compro un disco de Elegante. ¿Pero por qué Elegante? Y porque la pegó. Y porque encontró la beta de la gente que le gusta ese tipo de música. Entonces, si vos tocás heavy metal, black metal o un metal extremo, no tires abajo porque decir, no, nadie nos va a escuchar. No, te van a escuchar, hay un montón de gente. Hay claro. miles de gente que escucha ese tipo de música. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, José Luis, del álbum de Necesidad Extrema, ¿tenés algún tema favorito con el que después Necesidad vamos a cerrar? Necesidad Extrema. Yo escucharía Necesidad Extrema. Necesidad Extrema es el track número 8 en el orden de los temas. Y bueno, te quiero agradecer que nos dedicaste este tiempo para charlar un poco, conocerte y ver tu punto de vista sobre lo que fue una época pasada que muchos por ahí no tienen idea, los más jóvenes principalmente, y aquellos que la caminamos, la transitamos, compartimos ahí mismos conceptos. Y bueno, realmente fue importante para que la escena siga creciendo y en movimiento, ¿no? De no haber existido ese momento. Yo creo la escena va a seguir existiendo. Lo importante es fortalecerla y que haya más bandas y más festivales y más apoyo. Lo que está haciendo Hugo para mí es loable. Ya te digo, es un loco de cuarta, pero sí. Pero lo admiro porque lo que está haciendo, él tendría que haberlo hecho eso hace 30 años atrás, ¿entendés? Y ahora tendríamos mucha más plata. Es muy probable. Así que, José Luis, bueno, nuevamente agradecerte el tiempo que nos brindaste y te estamos despidiendo. Espero que, bueno, que sigan apareciendo en el del Arcón de los Recuerdos material de Escabios, que muy probablemente siempre hay en algún cajón por ahí. Esas gracias por llamarme. Gracias, un saludo a vos, a Hugo, a la chica que está ahí transmitiendo, Ale, yo pensé que me iban a preguntar, porque ustedes hablan de lo paranormal, ¿no? Sí, sí. Algunas veces suceden en esta radio algunas cosas. Sí, sí. Algunas cosas suceden. Yo no, yo la verdad soy escéptico total, ¿viste? Yo siempre lo dije, digo, vos querés, una vez se lo dije a uno, le digo, vos querés tener, sentir miedo, terror, venía al bigotito donde yo toqué en Camino Negro. Claro, totalmente. Ahí vas a conocer el terror y el miedo, ¿viste? No, los fantasmas. Mirá que yo creo y que los muertos vivientes si yo no existen. Camino Negro, te digo. Claro, anda a caminar por Camino Negro, por búsqueda. Anda Camino Negro. De la noche. Ahora, anda ahora. Sí, exacto, exacto. Bueno, José Luis, te agradecemos nuevamente. Gracias por tu tiempo. Y bueno, el saludo final lo dejo para vos, lo que quieras expresar. Un abrazo al programa de radio, gracias por llamarme y que el heavy metal siga existiendo y viva el metal nacional. Un abrazo. Chao, flaco. Chao, querido, chao. Consumiendo la basura, la miseria me rodea, soportando que mi origen, yo espero destruir el sistema. Mi caesón. Controlando la ignorancia para ser siempre más débil. Mi creación. We'll be right back. gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa, donde siempre tratamos de presentar alguna banda nueva, alguna que quedó ahí en el olvido, pero que merece ser escuchada. La banda que estaremos presentando hoy es de Francia. No recuerdo si presenté alguna en esta sesión, calculo que sí, pero bueno, no creo que hayan sido muchas. La banda en cuestión es Worst Nation. En el año 2009, el estilo que practican es un grindcore terrible, la verdad que es muy bueno. La banda ya cuenta con 3 discos y el que vamos a presentar es el último, que se llama Dirt. Hace poquito, la verdad que me gustó muchísimo, grindcore furioso a lo Missile Warfare, Terrorizer y ese tipo de banda, ¿no? Bien veloz, mucho brass beat, muchas partes, algunos cortes también, rebajes a lo Napalm Death, partes hardcore, medias trayeras, pero la verdad que me sorprendió, ¿no? Ya que una banda no es muy conocida, si bien vienen desde el 2009, como dije. Ya este es su tercer disco, también en el medio han sacado algunos split y singles, así que bastante activa en cuanto a producciones en la banda. Pero bueno, si les gusta el grindcore, como nombré, clásico, rápido, veloz, como esas bandas que nombré, más podría agregar Brutal Truth, también tiene algunos toques. La banda les va a gustar muchísimo por sonido y por temas, ¿no? Son 16 temas en 20 minutos, bien grindcore, así que temas de un minuto, palo y de la bolsa, pero con cambios de ritmo, eso lo hace mejor aún. Así que muy muy recomendable este disco de esta banda francesa, Worst Nation, Dirt. Así que si son amantes de la velocidad y de este estilo, les va a gustar mucho. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense. Bueno, primero la extensa charla con José Luis Fungueiro, guitarrista y miembro fundador de Escabios. Una larga charla recordando épocas de Bueyes Perdidos. Y le pegamos ahí el bloque de Sergio, que presentó la banda Boris Nation, una banda francesa que está muy, pero muy buena. Bueno, acá con Hugo seguimos todavía charlando de todo un poco y recordando. Le preguntaba si él había ido alguna vez a un ensayo de Escabios. Yo recordaba que sí, había ido. Yo fui a un ensayo de Escabios y estaban buenos esos festivales que se hacían en los barrios, en sociedades de fomento. Sí. Que todo eso se perdió porque. Sí, no... me parece que después de Cromañón eso se empezó a perder un poco. Tema de los recitales. Obviamente, con Cromañón se perdió todo. Se perdió todo, sí. En y ese momento se perdió todo. De a poco fue como reviviendo todo. Sí. Ahora pero estamos. Eso en los clubes. Los clubes de barrio. Ahí hay que volver a recuperar. Esos lugares hay que recuperar. Y mismo tocaban bandas, por ejemplo, como Hermética tocaban. Yo lo vi en clubes de barrio. Claro, exactamente. Cuando ya llevaba gente. Hermética creo que tocó en todos los lugares posibles que había. ¿Clubes de barrio? Sí. Yo he visto a Rata Blanca tocar en un club de barrio. Rata Blanca también, sí. Morón, así, en un club. Claro, club de barrio. Y Capital Federal, ojo que sí, Capital Federal. Yo vi Hermética en Capital Federal tocar en un club de barrio. Sí. Con Urbano ni hablar. Porque con Urbano ni hablar, sí. Hay de todos los gustos. Y después otra cosa que también comentaba José Luis, que antes estaba esas ganas de ver a las bandas y nada, y se cruzaba uno del oeste al sur, sí. O del norte al sur, del sur al este, al oeste, así todos los puntos cardinales. Y no importaba si había que tomar tres colectivos. Sí, pero la gente se movía. La gente se movilizaba, tenía otras necesidades, como por ejemplo sentirse parte de algo. Las tribus urbanas, creo que te sentías parte de una tribu y reconocer a alguien en la calle. Eso de. Vos sabés cómo soy yo, ¿no, Ale? Pero eso de tribus urbanas siempre me quedó acá. Yo no soy de ninguna tribu, ni realidad, vos tampoco. Claro, pero en realidad pasa. Esa necesidad de ponerle un rótulo. Lo que pasa a las es que cosas, psicológicamente, cuando nosotros éramos jóvenes, a ver. Y ya te estaban seteando, ¿viste? Sí, te estaban quemando la cabeza. Y decían, ¿y cómo tenés el pelo parado y con cresta? ¿Cómo tenés el pelo? ¿Por qué andas con campera? De acuerdo a cómo te vestías o qué escuchabas. Sí. Eso de las tribus urbanas. En una tribu. Y no estaba permitido, además, para mi generación. Lo de tribus urbanas. No estaba permitido que yo. Escúchame, Alejandra, para dejar de hablar un poco. Malo. Lo de tribus urbanas, eso lo impuso la rock and pop con el Ruso Berea y todo eso. La tribu. Y te lo digo manera, así de modo despectivo porque nunca me cuadro. Es una manera de llamar. Sí, como que le pusieron un nombre, digamos. Bueno, pero eso de los pibes que viajaban, que ustedes dicen las tribus. claro, los pibes que viajaban tenían necesidad de ser parte o de sentirse. Eso es una tribu. Eso es una tribu, ay, corta. A ver, ¿qué, Wikipedia eso lo es una leíste? Tribu, así de sencillo. Hoy ves a cualquiera campera de cuero. ¿Qué tribu? ¿Cuándo fuiste a una tribu? ¿Qué sabes de los pueblos originarios? Por la calle, veías otra campera de cuero y decías... Había como una identificación. No, exactamente. Claro, eso. Podría haber sido un listón acá, con una estrella y... ¿Entendés? Bueno, sin ir más lejos también, moverse todos a Cemento. Venía gente de todo lado. Vos sabías que en Cemento era como el punto de reunión obligado y venían todos a Cemento. Y te preguntaban, de zona sur, de zona norte. Te preguntan, ¿y vos cómo ibas? Nosotros íbamos de la zona sur, ¿cómo ibas a Cemento? Caminando. Y en la roca. Claro. ¿Y no tenías miedo? No, miedo me tenían a mí en Constitución. Sí, sí, sí. En los 90 ibas a San Telmo, a MacArthur, a Requines. En la misma noche recorrías los tres lugares. Y había un cuarto, ¿cómo se llama el teatrito ese que estaba en un... Arpegios. En Arpegios, ¿no? Arpegios. Che, ¿sabes que allá toca tal? Y bueno, terminaba este recital o no, o veías dos, tres bandas y te ibas al otro. Sí. Y te juntabas con gente que no conocías, que conocías ahí en la puerta. Y decías, ¿dónde vas? Me voy a la Arlequina. Y seguías la gira de noche. Claro. Siempre y cuando, por lo menos hasta mediados de los 90, que no te levante un patrullero, porque era re normal. Sí, era muy normal. Vamos a escuchar otro tema de Escabios. Elegiste otro para escuchar ahora. A ver, Terrorismo. Terrorismo, señor operador, el track número 4 en el orden de los temas. Thank you. Escuchamos entonces el tema, ¿cuál era? Terrorismo, de Escabios, del álbum Necesidad Extrema, Despreciable Realidad, pero en la versión remaster, un trabajo realizado de la parte, digamos, técnica por Alejandro Sabranqui, de 1917 y 15 bandas más. Sí, sí. Bueno, Ale también tiene un sello, escribe libros, también sí. Es un tipo muy hiperactivo. Hiperactivo, sí. Y muy buena persona también, Ale. Sí, sí, sí. Y labura muy bien, la verdad, también. ¿Y qué te llevó a conectarte con Alejandro para hacer este trabajo? En verdad, con Alejandro. Por descarte. No, no, no. En realidad me conecté con él cuando salió lo del trash. Ah. Había que remasterizarlo y, bueno, me recomendaron a él. Entonces ahí lo contacté, digamos, y nada. Y hizo el trabajo, después también hizo el del Death Metal Advance. Claro. Y bueno, el de Escabios también. Tenía que hacerlo él. Sí, sí, ya sí, había sí. logrado tan buenos resultados con los dos anteriores. Quedaste conforme. Claro, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, y aparte él, viste, como que le gusta el estilo, sí, le gusta la música, le pone algo que... Claro, no está haciendo algo mecánicamente. No lo hace mecánicamente, tal cual, es algo que le gusta hacerlo. Entonces se nota eso, en el trabajo final se nota mucho. Y la parte del librito de... no me acuerdo la edición original. La edición original de... no tenía las letras. Venía sin letras. Era una hoja, digamos, que se abría sí, sola, digamos. Es común eso, re normal. A mí me parece que estaba buena también la edición original. Muchos la critican, pero para mí, poniéndote en la época, no estaba mal. Era algo normal de la época. Le faltaban las letras, le faltaba capaz más información, le faltaba fotos. Claro, claro. Bueno, ahora pudimos agregarle un poco, pero a mí no me parece que estaba tan mal la de la época. A mí me sigue gustando. Y siempre y cuando lo situás en la época, ¿no? Sí, sí, por eso hay que ubicarse en el momento. Claro, hay que ubicarse en el momento. También estoy pensando, por ejemplo, con la tapa, que es un dibujo de un tipo inyectándose, que está bien que puede tener una necesidad extrema. Claro. Que puede ser chocante, que puede decir, no tiene nada que ver. Te iba a pedir uno más para el cierre. Ubicándolo en el tiempo y con el resto globalmente, por decirlo de alguna manera, en el mundo era, no sé si normal, pero era algo normal, trabajos así de bandas de death metal o extremas, más digamos tirando al greencore, con tapas así, con esa temática, exactamente. Digamos, hay una anécdota muy buena con la tapa, que en la época una revista de heavy metal argentina, la Metal, le censuró la tapa. Cuando la censuró. Sí, cuando pusieron los avisos. Ah, con la imagen. Con la imagen, digamos, anunciando la salida del disco. El Papa no permite ese tipo de imagen. Entonces... pusieron una foto de la banda. Ah, mirá vos. Sí. Y no aclararon, no, obviamente. Y parece como que no cayó muy bien la tapa. Y le sugirieron que pongan una foto de la banda. Es chocante, fuerte. Bueno, pero tampoco estamos en el 70, ¿viste? Todavía en esa época era medio capaz, un poco pacato todo en esa época. Estamos hablando de una revista que era de una editorial grande. Sí, totalmente. Pero era una revista mainstream, o sea, para vender. Sí, sí, sí, ni hablar. Y tenía que ser políticamente correcta, quizás, sí, por ese me parece lado, ¿no? Que vino por ese lado la cosa. Hoy no hay cortina de cierre porque ya le enganchamos directamente y nos vamos a despedir. Vamos a escuchar el hit. El track número 6, Aniquilar, es el tema que siempre cuando tocaban todos le pedían, o con el que cerraban y con el que explotaba. El que explotaba con siempre. El que explotaban los conciertos de Escabios. Sí. Aniquilar, que es un tema, digamos, no sé, destaca, no sé, quizás el coro, no sé qué era lo que tenía. Me parece que es un tema que tiene gancho. Claro, eso es lo que tiene el tema. Parece que enseguida te lo acordás. Lo escuchás una vez y te lo acordás enseguida. Es verdad. Me parece que venía por ahí. Porque, no me parece un mal tema, está bueno el tema, es un clásico. Claro. Pero me parece que es eso, que es un tema que lo escuchás una vez y te lo quedabas repitiendo. Grabado, ¿no? Te lo quedabas repitiendo el aniquilar. Claro. Me parece que tenía un gancho importante el tema. Bueno, Hugo, entonces, gracias por acercarte y charlar. No, gracias a ustedes por la invitación. Es la primera vez que presentamos un disco y pasamos tantos temas, porque por lo general siempre se hace la charla, un tema, dos temas, pero hemos pasado varios de Escabios. Y si te quieren contactar, obviamente, las redes. Sí, en las redes del sello, We Buy Discos, tanto Instagram, Facebook como Instagram, sí. Ahí está toda la información, digamos, del sello. ¿Vas a vender al Parque Centenario también? Sí, estuve la semana pasada, probablemente esté este domingo también. Y después venta por correo, distribuidores también que, lo que siempre ya digo, lo tienen. No sean vagos, escriban, googleen, o sea, googleen cualquier boludez. No van a poner WeBite o Scabio. Sí, sí, enseguida va a saltar seguro porque, digamos, en el momento ahora está como... Sí, como de trending topic. Claro, por decirlo de una manera. Trending topic under. Bueno, nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días. Así cerramos el episodio del día de hoy. Gracias, Hugo, por acercarte. No, charlamos con José Luis, guitarrista de Scabio. Gracias, Ale. Señor gracias, operador. Richard. Gracias, señor gracias. Operador. Y vamos gracias a aniquilar entonces, y aniquilemos todos y vamos con aniquilar. Nos vemos.